fuiste tú quien primero miro. Y con esa locura enamoro. Tus ojitos no me dejan de mirar. Es que contigo yo quiero disfrutar. Toda la noche me pongo a imaginar. De la mano tú y yo al caminar. Qué rico sería tu boca besar. Hey, chiquita, ven y no lo pienses más. Tú eres mi amiga. Pero cuando estoy contigo se me olvida. Porque sé que también quieres, solo que tú no te atreves. Pero ven y bésame. Palmas arriba, las manos que choquen, que aquí llegó el bloque, el bloque. Que aquí llegó el bloque, el bloque. ¿Junto a quién? ¡Corre, Mario! ¡Dos, dos, dos! ¡Del bloque ocho! ¡Rituals! Se me olvida y tu boca me